y el mundo. Hola, buenas noches, lunes tras lunes, esto es Ruido Rebelde, venimos con un poquito de ruido. Si quieres contactar con nosotros, nada más tienes que hacer, llamarnos al 466-6559 o por un mensaje de texto al 156154-0359. Arrancamos con Lírica Podrida, banda de hip hop libertario de México. La canción que escuchabas era Bomba en el Sistema. Le mandamos un fuerte saludo acá a la gente que está esperando, a las compañeras que regresan del Encuentro Nacional de la Mujer de Paraná, a Chucky, a Budín, que andan por ahí, están escuchando la radio. Y si por ahí no te llega bien la onda, también puedes hacerlo entrando al blog de la radio, que es FM Moreno, o el blog de la radio de nuestro programa, que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com, para escuchar online. Así que esto es Ruido Rebelde y esperemos que os guste. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Lo que vamos a escuchar en primer término es una rareza de un libro CD que sacó el Barricada, que es una banda navarra, para quien no lo sepa, que el fundador de la banda, después de ir, se integró uno que se llama El Drogas y hizo un proyecto por toda la península ibérica donde fue rescatando múltiples testimonios de la guerra civil y de gente desaparecida, de historias de pueblos, y un poquito fue recopilando un poquito de información. Lo plasmó en un disco libro que se llama La Tierra Sorda, que le sacó el año pasado, que es un libro excelente donde recoge como 14 temas con diversa temática sobre cosas que pasaron, y uno de esos temas que vamos a poner se llama Los Maestros, y escúchenla bien porque son muy buenos temas. Luz en tierra, no somos. Seguimos con más Bloque Ibérico. Nos vamos a ir a escuchar Escuela de Odio. En este caso, un vinilo que sacó compartido con Habeas Corpus, banda de Madrid. La canción que vas a escuchar, Fascismo Nunca Más. Seguimos con más rarezas del bloque de la escena ibérica. Lo que vamos a escuchar es Radio Clash, que es un proyecto nacido en Valencia entre dos bandas, una que se llama Disidencia, que tocó muchísimos años en dicha comunidad. Se ha coleado también con miembros de Obra Impact, que es una banda también valenciana de ska. Y lo que hicieron se llama The Radio Clash, que bueno, que va a ser un tributo de los míticos Clash de esta banda inglesa. Lo que vamos a escuchar es Los Aburridos de los USA. Saludo a la nueva gente y que nadie escape de allí. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a estar tomando el análisis de lo que implica la ley antiterrorista, las últimas modificaciones que se han hecho hace apenas una semana y las perspectivas en términos de lo que implica para todos los luchadores populares esta ley antiterrorista. Estamos en línea con Juan Ledesma, de la Confluencia Política Social 29 de Mayo, colaborador de Correpi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, como decíamos al comienzo, la ley antiterrorista, ¿desde cuándo rige en la Argentina para aquellos que por ahí no tienen la información? Y bueno, mira, principalmente lo que nosotros venimos analizando en cuanto a la ley antiterrorista y la continuidad de esta política de Estado, que si bien no es casual, ya que viene teniendo el mismo propósito si nos remontamos hacia el año 50, digamos, cuando Perón lanza el plan Conintes como plan de conmoción interior del Estado, donde ya se militariza la sociedad. Nosotros lo venimos analizando desde ese contexto, digamos. Las nuevas modificaciones que se fueron dando los distintos gobiernos que sucedieron, sabemos que han sido distintas caracterizaciones según a lo que se enfrentaba el Estado capitalista argentino. En el 2006 se plantea una de las últimas modificaciones hasta el año que en tránsito, digamos, como una nueva forma de generar consenso frente a los avances de las distintas organizaciones populares a lo largo y a lo ancho de todo el continente. Así que la caracterización que tenemos es que esto se viene dando a partir del lanzamiento de la ley anticomunista, que existe un paralelismo entre esa situación como política de Estado hacia la actualidad, que justamente hace muy poco tiempo, hace varias semanas, lo vienen discutiendo diferentes bloques de poder, digamos, vinculados a legisladores y demás, para llevar a cabo un nuevo proyecto de ley antiterrorista internacional, caracterizando que el avance de las organizaciones en el sentido de la defensa de los bienes comunes y el saqueo de nuestra América se viene dando, digamos, frente a una forma de resistencia frente a estas políticas que son capitalistas. Una cuestión. Sí. ¿A exigencias de qué organismo internacional los países en el continente tienen que sancionar la ley antiterrorista? Y mira, tenemos que hablar acá del FMI, del Banco Mundial, del Grupo de Acción Financiera, del Pentágono, también de la ONU, del Consejo Judeoamericano, donde promueven el ejercicio conjunto entre las tropas yanquis y las tropas locales. Es decir, llevar a cabo una operación conjunta en donde van llevando a cabo relevamiento de masas populares, como ha ocurrido en Paraguay, donde llevaban a cabo procedimientos sanitarios, campañas de vacunaciones para introducirse en las distintas regiones, y tener conocimiento de la idiosincrasia de los pueblos para de a poco ir implantando las bases militares y de ahí llevar a cabo en los distintos lugares de resistencia el código penal que le corresponda a cada territorio. Así que, bueno, principalmente esos grupos económicos. Otra cuestión. la implementación de la ley antiterrorista, ¿qué implicaría en el caso de la Argentina? Digamos, en este momento aparecen nuevas figuras. Una de ellas sería el arrepentido, otra sería el entregador, el agente encubierto, que esto depende directamente de la creación de la agencia estatal, de la agencia de fondo de recompensa, digamos, que esto también es otra de las de los organismos que se han creado para justamente para frenar la lucha social y política en los distintos puntos del continente. Y lo que aparece es la necesidad de definir qué es de naturaleza terrorista, ¿no? Por ejemplo, el delito de daño, al cual ellos le atribuyen un contenido político a este delito, y a partir de ahí dependería de los jueces, que serían los que estarían describiendo y, en definitiva, caracterizando como un acto terrorista. O sea, romper un banco sería un acto terrorista según esta ley. Y mirá, por ejemplo, si el juez analiza que esto tiene un contenido político, sí, digamos, le caería todo el código penal encima de esa organización. Así que sí, es correcto lo que estás diciendo. ¿Qué otras formas de aplicación tiene esta ley, ¿no? Para poder un poco perspectivar cómo va a golpear al movimiento popular en su conjunto. Y mirá, digamos, esta cuestión, a propósito de seguir defendiendo el sistema capitalista, continuará con la penalización a los que luchan, la legalización de la defensa del capitalismo, en lo cual lo que hoy seguirá avanzando en ese sentido es un endurecimiento cada vez mayor de las penas a los luchadores populares, digamos, la cuestión de la asociación ilícita, financiación de asociación terrorista, en donde, bueno, los bloques del PCA, la UCR, el GEN de Stolbizer y el peronismo federal ya han sacado conclusiones para llevar a cabo las políticas del Departamento de Estado yanqui, digamos. Eso sería un poco en definiciones más estructurales, ¿no? Que es lo que más nos importa, porque no se trata de una cuestión legal, ¿no? Y técnica, sino de una cuestión política. Bueno, Juan, te agradecemos la comunicación telefónica. Vamos a estar seguramente en próximos programas avanzando en el tema. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y para ir cerrando el bloque antirrepresivo, nos vamos a ir con la mítica banda de Bilbao, Me Cago en Dios, con un tema de su directo inoxidable que se llama Asesino a Sueldo. ¡Venga, y Asesino a Sueldo! Estoy harto de tus

Nos vamos a ir ahora a Suiza a escuchar Muma Kill, banda de hardcore extremo. La canción que vas a escuchar se llama Control, está en su CD Behold the Fire. Espacio publicitario. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Espiritual Tattoo. Rock Shop, Espiritual Shop. Esta semana en el bloque metal vamos a estar escuchando una vieja banda argentina de thrash metal, en este caso de un disco tributo a Slayer que se llama El Sur del Abismo. Vamos a escuchar de la gran banda Necrophiliac la canción Necrophiliac. sun away. Blood, one mortal man, the fire starts to redeem. Fight, fight this life, Lucifer here to my next song. Down, to the fire, peace your kill. América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Empezamos el bloque nuestro americano desde Bolivia. Lo que vamos a escuchar es una banda que sacó en el 2010 un disco que se llama Nosotros Somos Animales, y el tema que vamos a escuchar de esta banda, que se llama Bane From The Air, que se da título al disco. Ir ahora a Chile, precisamente a Santiago, a escuchar una nueva banda que se llama Desde Mi Dolor. Este disco salió en el 2009. La canción que vas a escuchar, Mantenernos Libres. Oh, mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, hoy vamos a arrancar la escena local con una banda de González Catán. Estamos hablando de los tiempos de reacción hardcore metal del oeste del Gran Buenos Aires. La canción que vas a escuchar se llama Ecos de Miseria, del disco que salió en el 2009. Nos vamos a ir despidiendo. Esto ha sido Ruido Rebelde por hoy. Queremos recordar el blog para que escuches los programas anteriores y puedas hacer un seguimiento de todas las canciones con los programas. Es en ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Nos vamos con Despertar, vieja banda de la escena hardcore allá por los 90. Esta banda sacaba su primer y único disco. Banda Stray Age, una de las primeras de esa escena. La canción que vas a escuchar se llama Mira a tu interior, del disco Llegando. Nos estamos...